Como la semana pasada, el día domingo 26, como todos los 26 de julio, recordamos a la compañera Eva Perón. Se ha escrito mucho, se ha hecho mucho desde el punto de vista artístico en nuestro país y en el exterior sobre Eva. Algunas cosas con mucha fidelidad histórica, otras no tanto, otras con vuelo artístico, otras con cierta cuota de reaccionarismo, de visión muy pobre de lo que era, de lo que fue esa etapa histórica que vivió Eva Perón, muy pobre también a veces de su figura. Algunas porque de tanto querer ensalzarla la petrifican o la marmolizan, la convierten en una especie de figura sin vida, un grupo escultórico, una cosa inmaculada que no se puede alcanzar. La visión de la Santa Evita o de la Evita Hada se ha difundido mucho, en muchas de las expresiones populares también aparece. Hay gente que todavía la conserva un cuadro de Evita en su casa como si fuera una virgen o una figura religiosa. Una cosa es la religiosidad popular, el agradecimiento enorme del pueblo argentino a la obra, a lo que significaba Eva Perón, y otra cosa son algunas visiones muy estáticas que se quieren hacer sobre la obra y la vida de Eva Perón. Nosotros creemos más en la humanización de los líderes populares y desde ese lugar admiramos a Eva Perón. En ese sentido, Homero Manzi escribió estas coplas que vamos a escuchar, que musicalizó el intérprete de estos textos, que era Hugo del Carril. Lo vamos a escuchar a Hugo del Carril interpretando las coplas del payador para Eva Perón. Y fíjense de qué manera se trata. En realidad la historia, el relato de la payada es como una visita a la casa de la señora Eva Perón. Bueno, pero escúchenlo en la voz de Hugo del Carril. Gracias Rita Saúr por darme tiempo para reflexionar un poco de Eva y yo darle tiempo a usted para que prepare los temas musicales y lo vamos a escuchar a Hugo del Carril. Dale. Con aire de pagador entró a su casa, señora. Entró a su casa, señora, con la guitarra canora templada por mi fervor. Cada clavija una flor y cada cuerda cantora una pulsación sonora. Restalla con amor para vibrar en su honor, mi lindísima señora. Acostumbra actualmente este estilo de canción. Este estilo de canción se fue con la tradición del payador elocuente. Pero siento de repente en esta noble ocasión debo hacer una excepción para cantar gentilmente mis décimas oferentes que dedico a Eva Perón. Con su licencia o tal vez con su perdón, o tal vez con su perdón, reandar la improvisación y borrar mi inexperiencia. Cegado por la impaciencia, cometí la incorrección de hacer la salutación, olvidando mi prudencia de festejar en la ausencia al general Juan Perón. Él es el verbo mayor y usted la mayor templanza. Y usted la mayor templanza, él es la punta de lanza y usted la punta de amor. Él es un grito de honor que hasta el deber no se alcanza. Y usted la mano que amansa cuando castiga el dolor. Él es el gran sembrador y usted la gran esperanza. El gran constructor de la patria liberada, de la patria liberada, y usted la descamisada que se juega con valor. Los dos uncidos de amor son vanguardia en la cruzada, las masas emocionadas al brillo de ese fervor, han jurado con honor morir en esta patria. Estilo payador, cante en su casa, señora. Cante en su casa, señora, con la guitarra sonora templada para su honor. Perdóneme si al favor de su mano acogedora, mi pobre musa cantora no supo cantar mejor al restallar con amor en esta casa. Bueno, después, a continuación de esas coplas del payador para Eva Perón, que relata esa visita de quizás de Hugo y de Homero Manzi a la casa de Eva Perón, a la residencia presidencial probablemente, también, pese a que no recurre a figuras demasiado exageradas, pone en Perón la visión del hombre que realiza. Como dice la marcha peronista, las realidades efectivas, las realizaciones efectivas, y pone en Eva Perón el afecto, la comunicación con el pueblo, que de alguna manera esto era así, y pone también como una semblanza de aspecto femenino o de dulzura que tendría Eva en contraste a la firmeza de Perón, cosa que en la práctica no era tan así. Basta ver los discursos encendidos de Eva Perón para darse cuenta que no se trataba de una personalidad tan dulce, digamos. Era también de una enorme firmeza, de una enorme convicción. Uno lo puede comprobar a través de las imágenes filmadas, de las voces grabadas, de su texto final, Mi mensaje, que es el texto que aparentemente le ayudó a construir el padre Hernán Benítez, no tanto La razón de mi vida, que es un texto en el que Evita no tuvo tanta intervención, fue algo más bien planificado como una especie de libro de homenaje en vida a Eva Perón. Pero bueno, las visiones de Eva son muy disímiles dentro de nuestro movimiento popular. Nosotros nos quedamos más con esa Eva de Mi mensaje, con esa Eva de una enorme fuerza, de una enorme comunicación con su pueblo, que es por algo denominada la banderada de los humildes. el recuerdo de Eva Perón en un nuevo aniversario de su muerte, un 26 de julio a las 20:20, 26 de julio de 1952. Hoy Evita tendría 73 y 15, 88 años. Fíjese que la expectativa de vida hoy es mucho más grande que en aquella época, pero una persona de 88 años podría estar viviendo tranquilamente en estos momentos. La enfermedad que sufrió Eva también hoy en día podría ser tratada de otra manera y no como fue tratada en esa época, pero bueno, son sucesos históricos. Vamos a recordar también, en el marco de una semana muy interesante desde el punto de vista político, con muchos matices, un poco referidos a la campaña electoral abierta hacia el 9 de agosto y también sobre episodios que tienen que ver con la represión de trabajadores, en la cual es nuestra agrupación de peronistas de base tuvo algún protagonismo importante. Si ustedes entran a la página de la radio van a ver en primera plana un reportaje de nuestro compañero Marcelo Nono Frondizi, que estuvo presente en los episodios del Puente de la Noria y de la Panamericana, donde los trabajadores de la 60 expresaban su repudio a las medidas que toman la patronal, la llamada DOTA, una empresa que administra esa línea de colectivos y muchas otras, una empresa casi monopólica dentro del servicio de transportes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Eso lo vamos... Les recomiendo entrar a la página de la radio, que siempre es muy buena, ver la nota que le hizo el compañero Lucas Molinari a Marcelo Nono Frondizi, que tiene un breve texto y tiene el audio de esa nota de 8 y pico de minutos, que vale la pena escuchar, porque es el relato de una persona que estuvo presente en los episodios y no las manipulaciones y deformaciones que se hacen en los medios de comunicación en contra del gobierno y otros que pretenden estar a favor del gobierno, pero mucho favor no le hacen al no contar cómo son los hechos con precisión. Vamos a recordar también un 29 de julio de 1966, o sea, en esta semana un nuevo aniversario, de lo que se denominó la Noche de los Bastones Largos, una burda operación de la dictadura de Onganía que decidió intervenir la Universidad Nacional, consideraba que era en sus términos un nido de propagación de ideas revolucionarias o ideas subversivas, como decían aquellos personajes de la dictadura. Esta intervención provocó el rechazo de alumnos y profesores y decidió la dictadura enviar un grupo de policías que reprimió salvajemente. Las imágenes, las fotos de los profesores saliendo con las manos en la nuca, tal cual lo instigaban los uniformados, y sus rostros por ahí ensangrentados o sus ropas ensangrentadas. Esas son fotos que todavía se pueden ver ahí en el viejo edificio de la universidad, que está ahí en la calle Perú, en lo que se llama la Manzana de las Luces. Hay toda una especie de pared o un mural que refleja esas imágenes del 29 de julio de 1966. Y también vamos a recordar, pero con mucho más tiempo y con más extensión, a un compañero que fue asesinado un 31 de julio, un compañero peronista de base, peronista revolucionario, un compañero que era diputado, abogado, pero al mismo tiempo defensor de presos políticos, o, digamos, utilizando sus conocimientos y su título de abogado para defender compañeros, y para defender trabajadores también. Se llamaba Rodolfo Ortega Peña y fue asesinado un 31 de julio de 1974 por la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, de cuyas andanzas hemos hablado mucho en este programa. Hemos recordado a muchas personas que fueron asesinadas por la AAA, que fue como una especie de avanzada de lo que sería luego la salvaje represión iniciada en el año 1976. Vamos a tener un recuerdo más profundo, con alguna semblanza, algún relato de ese episodio salvaje de asesinato, basándonos mucho en la revista Noticias, que el viernes 2 de agosto, o sea, 2 días después del asesinato, publicó una extensa nota con reportajes a su compañero, digamos, formaba un dueto